No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Nuestra vida se define por momentos, en especial por aquellos que quedan adheridos a la memoria. Pero, ¿por qué recordamos algunas experiencias y otras las olvidamos por completo? Los psicólogos descubren respuestas interesantes que te comparto. Veamos un ejemplo. Disneylandia. El sueño de todo niño, bueno, o de casi todos. Si como adulto ya has tenido la oportunidad de llevar a tus hijos o sobrinos a ese mágico lugar, quizás recuerdes la experiencia como algo inolvidable y especial para la familia. Lo curioso es que si midiéramos minuto a minuto tu nivel de felicidad mientras te encuentras en el parque de diversiones y lo comparamos con aquel que te daría estar en el sillón de tu casa, es muy probable que resultes más contento en el sillón de tu casa que formado en colas interminables bajo un calor infernal, engentado y comiendo hot dogs carísimos, ¿cierto? Bueno, a esto se le conoce en psicología como la paradoja de Disneylandia. Entonces, ¿por qué el recuerdo que guardamos todos de ese lugar es como inolvidable? La vida no da a diario estos momentos. Solemos recordar solo las experiencias pico, momentos específicos que te generaron una emoción, como lo afirman los investigadores Dan y Chip Heath en su libro The Power of Moments. Al recordar una experiencia, no lo hacemos con la misma continuidad de una película. Más bien nuestra mente la convierte en el tráiler de ella. Recordamos solo el momento más alto y el final, como quizá la experiencia de haberte subido a Space Mountain por la adrenalina que te produjo o el abrazo que Mickey le dio a tus hijos al final del día. Emociones que, ligados a sonidos, imágenes, sensaciones, se anclan a un estado de ánimo que no tenemos a diario, por lo que se vuelven memorables a pesar de que el 60% del tiempo hubieras preferido quedarte en tu sillón. Este tipo de momentos, de acuerdo con los hermanos Heath, se crean por uno de los siguientes cuatro elementos: elevación, visión, orgullo o conexión. Veamos elevación. Cuando sientes que gracias a una experiencia fuera de lo común, debido quizá a la decoración, a los detalles, al cariño o a la música, te absorbe y todo se ve, sabe y se escucha mucho mejor de lo normal. Tus sentidos se elevan de forma placentera, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, un partido de fútbol, una puesta en escena o una presentación. El segundo es revelación, cuando en un momento determinado te cae un 20 que modifica por completo la forma en que te miras a ti mismo o al mundo. Por ejemplo, cuando dices, con esta persona me voy a casar, o es momento de cerrar un círculo, o bien, este trabajo no es para mí. De manera abrupta te das cuenta de algo que no veías venir y que visceralmente sabes que es cierto. Tercero, tenemos orgullo. Esos momentos en que alguien reconoce uno de tus talentos en público, estás en tu mejor momento, logras algo que no creías poder lograr, te sientes orgulloso de ti mismo o muestras tu valentía. Y por último, conexión. Se da entre individuos o en un grupo. Cuando por una mirada, una conversación o un instante, te sientes unido con el otro de manera profunda. Y entre grupos se da cuando, en equipo, se trabaja en forma conjunta para sacar adelante algo difícil por el que todos luchan, se esfuerzan y unen talentos. Con estos ingredientes en mente, cada uno de nosotros podemos crear, en la familia, en la pareja o en el trabajo, momentos inolvidables. Vale la pena invertir en ellos porque es lo que atesoramos y recordamos para siempre. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.